Ahora sí, nos metemos con la señora Dora Naftelson en lo que fue la sesión del día de ayer del Consejo Deliberante, que fue extensa. Extensa. Hay muchos temas para tratar. Empezó antes del audio. Ajá. Porque había gente esperando a los ediles. Sí. Por un temita de... No lo conozco profundamente, pero por lo que pude escuchar es por la habilitación de jardines. Apa, ajá. Que no están habilitados y aparentemente hay alguien que tiene el jardín funcionando y el reclamo es porque no sé, unos digo, sí, claro. Otros no. Así no que, es una actividad que esté permitida por ahora. No. Hablaban de chicos con discapacidad. Ahí participó el concejal Onto aclarando que los chicos con discapacidades están autorizados y está visto que pueden ir a todos los terapeutas que necesiten, sí. Pero no a jardín. Claro. Se puso medio heavy el tema, unas discusiones entre algunos ediles, Ajá. Y el presidente del consejo se llevó a la persona en cuestión al recinto de arriba, estuvieron hablando ahí un rato, no sabemos en qué quedaron, pero se fueron. Bueno. Y a partir de ahí arrancó la sesión. Bien, que arrancó con representantes de la Feria por el Buen Vivir. Sí, hicieron una muy buena presentación de lo que pasó, cómo pasó, si querés que escuchemos los audios. Son los últimos, ¿no? Son los últimos dos, sí. El de 505 es el primero. Sí, sí. Perfecto. Sí. A ver, vamos a escucharlo. Y forman parte de un espacio de articulación, distintas organizaciones de la sociedad, de Capital Monte, nos organizamos hace tiempo ya, y hemos creado distintos articulados, se llama espacio de articulación, distintos movimientos. Uno de ellos fue el encuentro regional, y la feria del Poder Buen Vivir. A partir del COVID-19 nos hemos encontrado, hemos hecho un encuentro regional cuando estaba Marcelo Rodríguez en la Intendencia, pero hemos tenido que, por el COVID-19, de alguna manera desvestir todo lo que tiene que ver con cultura, con social, con encuentro. Hemos creado algo que es totalmente adaptado al COVID-19, a los protocolos. En principio estamos acá porque ustedes, si no me equivoco, forman parte también del COE local, en carácter del COE local, junto con el comisario, con el director del hospital, con el intendente y con el... y el consejo. Bombero, el jefe de la policía, con quien estamos también hablando, porque nos interesa a nosotros que nos ayuden a mejorar y a perfeccionar el protocolo que hemos diseñado y que hemos estudiado de otras ferias en la provincia de Córdoba. Y creemos que por alguna razón el intendente no está entendiendo o está interpretando que no hay protocolo en la provincia. Hemos traído el protocolo justamente de Ferias Francas, que está en COE Protocolos, provincia de Córdoba, no hace mucho, pero está. Y parte de nosotros está acá. Sofía. ¿Sofía? Ah, ella participa en la Feria Agroecológica de Córdoba ya hace 3 semanas, incluyendo este nuevo decreto presidencial. Porque si ustedes se fijan en el decreto, no existe la palabra feria, y es muy específico. Y la sociedad civil es distinto al Estado, al gobierno. El gobierno puede hacer solamente las cosas que están permitidas. Nosotros, todo lo que no está prohibido. Entonces, asociar a este nuevo decreto que tiene que ver con las aglomeraciones o con que se junte mucha gente a las ferias es desconocer de alguna manera cómo se ha armado el protocolo de ferias. Nadie diría que la cola del banco no puede tener más de 10 personas y si no, cierran al banco. ¿No es cierto? Nosotros hemos tenido una primera feria con el protocolo que se había hecho en la municipalidad con muy buen tino, pero no estaba bien diseñado porque se confundía el productor con el consumidor. La clave del funcionamiento del protocolo de ferias es que tiene que haber una sola entrada y una sola salida. Y en la entrada, supervisión de barbijos, alcohol en gel, norma de que no se junten más de dos para comprar en un lugar. O sea, todo lo que trajimos también los protocolos de ferias que hay en Río Ceballos, en Alta Gracia y en la misma ciudad de Córdoba. ¿Qué pasa? Estos protocolos surgen de abajo hacia arriba, está el general de la provincia. Pero si uno va a Río Ceballos, y con nosotros nos conectamos con los feriantes de Río Ceballos, junto al intendente o con alguien del COE local, han presentado al COE departamental y al COE provincial su forma de adaptar el COE de feria. Y eso es aprobado, pero es un movimiento de abajo hacia arriba. Y eso es lo que le queremos pedir. Que algunos de los que forman parte del COE, incluso se lo estamos pidiendo al comisario que nos visitó en la última feria que tuvimos, que fue a modo de protesta, ¿no es cierto? Ustedes saben, y todos sabemos que fue como una feria no aprobada, pero fue a modo de protesta, después que también vimos que había 20 días de los empleados municipales protestando, y no solo de huelga, sino que estaban también protestando, cerrando una calle pública de acceso al hospital, tirando bombas de estruendo. Eso es la parte de protesta. La huelga no trabajaba, no tuvimos recolección de basura, no se pudo apagar el incendio porque no dejaron andar más. Su forma de protestar fue esa. La nuestra fue simplemente hacer la feria en un espacio donde no obstaculizamos la circulación de nadie, no hemos tirado bombas de estruendo que afectan a los animales. O sea, creemos que fue muy light, pero visible, porque realmente muchos se han indignado porque estábamos protestando en algo no aprobado. Vino el comisario, yo mismo lo atendí, escuché sus sugerencias para una persona con mucha sensibilidad social. Nos ha dicho que entiende que hay gente que tiene que trabajar, vio los puestos, vio la distancia de los puestos, sugirió algunos avisos extra de los que teníamos, y eso es lo que queremos. La verdad es que no es más que eso, que vayan junto con nosotros, que son más de 100 personas, ¿no es cierto? También sabemos que hay ruido con las cámaras de comerciantes, con una feria a la cual no han visitado y que siente como que es despareja algo sienten que hace ruido, pero realmente yo creo que todos en Capilla del Monte estamos bajo la misma ley. Cualquiera de los 85 emprendedores de la feria, si quiere hacer un comercio, va a tener que cumplir con toda la normativa que exige el comercio, el protocolo, no sé cómo se llama, las ordenanzas que regulan el comercio. Y cualquier comerciante que quiera hacer feria no va a tener que pagar nada por la feria, porque nosotros no somos como el Rotary que cobramos un algo ahí para que va a poder venir. O sea, estamos bajo la misma ley. Nosotros no somos privilegiados ante los comerciantes. Seguramente no tenemos las condiciones económicas como para responder a eso. Y queremos hablar con ellos, porque no entendemos qué peligro siente una feria cada 15 días con un comercio que está todos los días abierto. Creemos que se llama por el buen vivir, porque lo que buscamos es que haya una relación armoniosa con uno mismo, con los demás y con la naturaleza, sintiéndonos parte de esta naturaleza. Entonces, en ese sentido, que queremos conversar con quien de alguna manera sienta que le hace ruido la feria nuestra, sin haberla visitado la mayoría de las veces, ¿no es cierto? Entonces, ese es el espíritu de nuestra estadía acá. Presentamos los protocolos de feria, no sé si quisieras contarles, Sofía, cómo es una feria agroecológica en Córdoba, donde está guiada por la misma universidad. Sí, buenas tardes. Pertenezco a la Feria Agroecológica de Córdoba, que fue la primera feria agroecológica que se hizo en la provincia. Después siguió Río Ceballos, que también ayudamos mucho a abrirla desde Córdoba y se empezaron a expandir el resto de las ferias. La feria hoy cuenta con muchísimos agricultores, agricultoras, productores y productoras de alimentos sanos, seguros, soberanos, sin agrotóxicos, a precio justo, directo de productores. La feria abrió ahora con el protocolo aprobado por el Ministerio de Agricultura. Acá tengo la carta con Mariana Vigo, con quien estuvimos en contacto armando el protocolo. De hecho, el protocolo de la Feria Agroecológica de Córdoba fue uno de los protocolos para que abrieran los shoppings de la ciudad de Córdoba. Se abrieron primero los shoppings y después la feria. Muchos agricultores y agricultoras que no tenían dónde ubicar su alimento y su sustento hace 7 años que está la feria en Córdoba. Bueno, acá está el protocolo y el detalle técnico hecho por técnicos, arquitectos, bueno, como hay muchas cabezas acá puestas para este protocolo. Y acá tenemos la habilitación del COE de la Universidad Nacional de Córdoba, porque la feria se hace en el predio de la Universidad Nacional. Ahí con estos protocolos también se posaron las ferias francas de la ciudad de Córdoba capital, estamos hablando, a la cual la feria empezó a funcionar el primer sábado de julio y sigue funcionando, y su funcionamiento nos ha visitado Martín Valencia, Agricultura Familiar, el Augusto de la Municipalidad de Economía Social, todos han ido y han dicho que la feria está funcionando perfectamente con los cuidados sanitarios que cualquier lugar, y que somos personas que tenemos experiencia, que no estamos jugando a hacer una feria, sino que todas estamos trabajando hace ya muchos años en otras formas de relacionarnos, otras formas de producir alimentos. Y acá en Capilla del Monte se produce muchísimo alimento, se recolecta el algarrobo en la época del algarrobo, el mistole, la ropa y la rosa mosqueta. Digo, o sea, somos productoras, agricultoras, elaboradoras de... Y es otra economía que es una realidad que existe y que se está autogestionando, no está pidiéndole nada a nadie, y tenemos todos los protocolos presentados y habilitados para hacerlo. Lo que acá en un profundo sentir siento falta voluntad política, ¿no? Es una decisión política de que la feria por el buen vivir no se esté haciendo. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. ¿Vos me podés facilitar eso? Porque te voy a contar, yo estoy en el COE regional, ¿sí? Y no tengo conocimiento de este protocolo, ¿sí? ¿No lo tenés? No lo tengo. Ah, pero bueno. Y vos me decís que está firmado por el COE. Sí, y ahí está el de provincia, ¿eh? Impecable, ¿eh? Impecable la presentación, la verdad. Corta, porque después está todo el bla, bla, sí, bla, sí. La discusión, sí, el debate, sí. Te dije, no te dije, no me gustó lo que dijiste. Pero esta primer parte, impecable cómo lo presentan. No dejan nada al azar, porque cuentan que la última feria que se hizo fue una protesta. Sí. Porque no los estaban autorizando, que se hizo dentro de los protocolos, y se pone también en cuestión que cuando los municipales estuvieron en protesta, cortaron una calle, tiraban bombas, que esta fue una protesta a los japoneses, ¿viste? Haciendo, trabajando sin perturbar a nadie, con todos los códigos que corresponden. Sí. Así que bueno. Estaba viendo, ¿no? Me puse en el buscador de internet, Feria Francas COE, aparece una nota de La Voz del Interior del 1 de julio, hablando de reabrieron las ferias francas con un protocolo de bioseguridad. Y claro. Bueno, después está el protocolo de COE, que es como más complicado. Bueno, lo que sí escuchamos el principio de la respuesta del doctor Onto, que es parte del COE, ¿no? Que claro. Dice que todos los días la ve a la doctora, que es la... Él está todos los días con la doctora. El tema es que el COE local hace 2 meses que no se reúne. Sí. Entonces, bueno, con las notas que vienen en presentación, que ahora las vamos a comentar, sí. Hicieron una pila para el día martes que se va a reunir, tratar todos los temas. Está pendiente la ampliación de horarios de los taxistas, sí, que pidieron hasta que las 24, sí. Siendo que los bares y restaurantes están hasta esa hora. No, y que hay trabajadores que necesitan, por alguna razón, o te pasa algo, te descompensás, claro. Te descompones, qué sé yo, no sé. Sí, en realidad es un transporte público y sí. Tiene que circular en horarios amplios. Sí. En su momento, cuando se trató esto, se dijo que iba a la reunión del COE, que ahí lo iban a ver. Lo mismo pasó con la Feria del Tejido, que en realidad tratarla ahora, no sé si la gente que organiza la Feria del Tejido podrá reorganizarse, porque ellos pedían el fin de semana, los 3 fines de semana de julio, o sea, empezaba, no me acuerdo bien si era 7 de julio, 8 de julio el fin de semana, esos fines de semana de julio, y el de agosto, o sea que mañana sería la última Feria del Tejido, va a venir medio tarde, por ahí la pueden programar en lo que queda de agosto, no lo sé. Sí. Más todos estos pedidos, porque después vinieron otros más, no, en nota. Escuché ahí que ahora vamos a... Porque todo eso pasó, bueno, sí, ya que se va a reunir el COE el martes, claro, local, hay un montón de cuestiones. Sí. Pero ya se había pedido la reunión del COE. Bueno, se ve que esta presión hizo visible la necesidad de que se reúna. Estaba viendo, digo, avanzando en el protocolo que plantea el COE, hay anexo 85, ferias francas municipales, y está todo el protocolo. Claro. Después hay que adaptarlo, claramente, pero digo, no podemos desconocer que haya protocolo. Aparte de eso, aparte de este protocolo que es el central de Córdoba, sí. Cada intendencia, cada lugar lo adapta a su necesidad. Lo que hicieron la gente que hizo la presentación de la Feria del Buen Vivir es traer otros protocolos que están en funcionamiento, porque lo vas adaptando a la feria que estás haciendo. Bueno, pero digo, no, o sea, una cosa es que vos traigas una actividad estrafalaria que no, claro. Y otra cosa es algo que está regulado que vos lo podés adaptar de acuerdo a las condiciones de lo que tenés. Para lo cual hay que juntarse, digo. Sí. No se ofendan si les dice que el sentimiento que trasciende a la población es que no hay voluntad política. Bueno, no se ofendan, gente, eso es lo que trasciende. Claro. No decimos que sea así, pero es lo que se percibe en la población. Es que en realidad se está manejando todo por... depende de dónde se presiona más. Uh-huh. Entonces, bueno, hay gente que se queja. Dentro del debate, la gente de la feria les decía... si ustedes hubieran ido a la feria, sí. Hubieran visto el funcionamiento, cómo se hizo. Ah, bueno, no, pero estamos... Dijeron que no podían ir, no podían presenciar algo que no estaba legalizado. Ah, ya, bueno. Bueno, sé yo. Pasemos a otro tema, por sigamos, favor. Porque si no voy a empezar a abrir ventanitas. Sí. Déjeme. Estaba distraído. Déjeme. ¿De qué hablaron? Deje. Deja nomás. Bueno, en esa presentación de notas, bueno, había distintos... requerimientos en cuanto a distintos talleres y cosas que se regulará o se verá o se analizará el martes. Pero lo que sí me resultó interesante fue la nota por parte del apoderado del el partido Compromiso Federal. Sí, Beccaria hace una presentación en nombre del Partido Federal pidiendo... el apartamiento del concejal que está ocupando la banca, aludiendo que la banca es del partido, no de la persona, y como él estaría inhabilitado para participar de la comisión investigadora por haber sido parte del periodo que se va a investigar, le solicitan el apartamiento para que tome el cargo quien le sigue en la lista, sí. Y pueda participar de la comisión. Sí. Bueno, las caras no las voy a describir. Si alguien estuvo viendo la transmisión en vivo, las habrá visto. En defensa de esto, salió la concejal Negri explicando... Que es un debate casi histórico de a quién pertenece, eso escuché también, sí. ¿A quién pertenece la banca? Es un debate histórico, la persona o al partido. Eso es un debate histórico, y aparte lo que ella explicaba como profesora es que en realidad ellos no han podido tomar ninguna resolución, ni presentación, ni administrativa, ni legal, porque no tenían el dictamen todavía. Claro, estaban esperando el dictamen del abogado. Lo que se enojó mucho es por qué se había leído la nota, que le explicaron que, bueno, la semana anterior se leyó una nota que presentó ella y la correspondencia se lee toda. Vos podés tratarla o no, pero la ética, que no se come con facturas... Ajá. Tiene un seguimiento y hay una lectura de correspondencia. Vos no podés decir, esta nota la leo, esta no la leo. Se tiene que leer toda la correspondencia. Después verás si corresponde, no corresponde, ¿viste? Sí. Qué sé yo. Dentro de las notas hay una cosa importante también para los usuarios del transporte público. Muy importante eso, porque también dejó en evidencia que no está regulado. En realidad está regulado, no, bueno. Porque hay una ordenanza lo que no está es cumplimentando la regulación, entonces la nota es informativa desde el Ejecutivo al Consejo contando que se ha citado a la gente del transporte porque a través de denuncias de usuarios saben que se aumentó sin autorización de nadie. Sí. En realidad los aumentos tanto de taxis, remises y transporte público de acuerdo a ordenanzas y de acuerdo a la lógica, porque es transporte público, tiene que pasar por el Consejo. Sí. Cosa que no ha pasado. No. Es más, la ordenanza que se hizo en su momento es una ordenanza donde ponía una cantidad de puntos que la persona que tiene el transporte público tenía que cumplimentar sí. a marzo, pero bueno. Justo la pandemia. Justo la pandemia, digamos que quedó postergado, pero este tipo de cosas, bueno, no puede pasar, así que hasta donde sabemos va a tener una reunión con el DEM. Esperemos que venga otra nota informando a qué conclusión llegaron. Sí, digo, el Consejo me parece que de eso también debería participar acá. Bueno, que el pedido de reunión del COE viene a partir de Vamos Capilla hace 2 meses, que no se reúne y que se sí, vienen se haciendo viene, pedido. Claro. Y bueno, para mí es la visibilización de la presión de todos estos no temas. No sabes la cantidad de cartas. Bueno, a ver si nos damos cuenta de lo necesario. El otro día me llamó una mujer que quería, preguntando si era la radio de Capilla del Monte, porque quería contactarse con el COE local. Yo le dije, así le dije. Claro. Porque. ¿Con quién? De número equivocado. No, porque tenía un trabajador de Capilla que estaba trabajando en Córdoba, entonces le habían dicho, tenía todo el hisopado, todo perfecto, pero le habían dicho que se pusiera en contacto con el COE local. Le dije, no, bueno, digo, tiene domicilio acá, listo, con todo lo van a dejar entrar en todo caso, pero no hay COE local permanente. En realidad hay no. Hay COE. COE sí, pero... Hay referentes, pero no están, digo... Hay COE local, lo que pasa que no se reúne con cierta periodicidad, digamos. Claro. Pero sí que están, existe. No hay existe, un pero teléfono, digo, ¿a dónde? Claro, no hay, una oficina, no hay alguien que te recepte, no hay una como entidad misma. Pero, se reúne cuando se reúne. Claro, en realidad, ante un caso así, el secretario de Salud, o no sé cómo es el cargo. El director del hospital. Sí, que es lo mismo. Es parte del COE, o sea, ante un tema que tiene que ver con la salud, está el número de teléfono de él, que deberían poder comunicarse. Bueno, no hay normativas claras. No hay normativas. En este está bomberos, está el intendente, o sea, hay un montón de contactos que se podrían... Lo que pasa es que no hay... un afiche que diga, si vos necesitás comunicarte con el COE local, los referentes son... No. Porque debería haber uno, mínimamente no, el secretario y lo de salud. Y lo hacen tipo medio, cuasi secreto, o sea... no, es un organismo que debería adaptar esas normativas generales a lo que sucede en la localidad. Bueno, hace 2 meses que nos están juntando. Claro, y bueno, lo que está pasando es que hay requerimientos en lo local... De vecinos, comerciantes, montón de cosas que hacen requerimientos y pedidos que dependen del COE. Por eso, pero no podemos para tomar postergar, la decisión. No podemos postergar creyendo que no hay protocolos para cosas que por ahí los hay, porque no estamos interiorizados en la temática, porque no se están juntando. Digo, claro. Estamos justamente, vienen nuevos decretos, esto, lo otro, ahora las multas. O sea, me parece que debería estar activo, presente y coordinado con la población, porque no es solamente una élite que se junta para ver qué va a pasar con la pandemia. Sí, debería haber un representante, ponele, no se puede juntar mucha gente, pero en este momento tenemos centros vecinales, un representante de cada centro vecinal como para que informe a su barrio, sí. ¿Viste? Dentro de esa reunión de COE, o tener un medio de comunicación a donde se baje lo que hablaron, sí. Porque si no, todo es secreto. Por eso, no me parece y no me parece que se ofendan cuando uno les pide esta información, porque también he escuchado ahí como muchos concejales o concejalas así como cuasi ofendidas por la forma en que los términos, dale, bueno, estamos todos sensibles en todo caso, ¿eh? No solamente, sí. No es potestad de uno o un partido, claro, o una ideología. Y tampoco depende el viento que tengas, lo susceptible que podés estar o no, como te dicen las cosas. Sí. Un día las tomás bien, otro día te dicen corazón y te lo bancás, ¿viste? Y otro día no, bueno. ¿Qué sé yo? O sea, saquemos el viento y pongamos una coherencia en las actitudes, que si hablamos de una manera, que hoy no te moleste si te digo algo porque te lo dije ayer y lo tomaste... Sí. Bueno. Bien, bueno, entonces, presentación de esa nota por parte de Compromiso Federal. Estimo que, bueno, eso es una resolución que tienen que dar puertas adentro del partido. Obviamente, no. Por lo menos se hizo público que no, claro, no es que están todos contentos. Claro, en realidad el pedido dentro de un bloque debería ser dentro del bloque. No sé por qué nos hacen parte a todos. O hacer una interna entre ellos. Mm. Y ponerse de acuerdo, qué sé yo. Después, bueno, hubo dentro de la orden del día estaba el pedido de informe por parte de la concejal Gabriela Negri, ¿verdad? Verdad. Sí. Un pedido de informe extenso, bien redactado, sin ninguna, no tenía incoherencias, pedía cosas que se pueden hacer rápidamente, que sería un informe de los últimos 7 meses de gobierno en cuanto a coparticipación, cosas que le vienen, viste, que podés hacer una fotocopia y mandarlas, que esto tiene la base en que el Consejo no ha recibido informes de nada. Sí. Entonces, si hoy te preguntan, che, ¿cuánto se le debe a los empleados? No se sabe. Ponele que no sea pertinente que nos enteremos nosotros, ponele. Pero que le llegue a comisión, o sea, que la información a los concejales. A los concejales, ¿sí? Les debería llegar, sí. Les debería llevar cuál es la coparticipación, qué créditos están pidiendo, de dónde va a venir, de qué es lo que va a venir de Nación, sí. Qué es lo que va a venir de provincia. ¿Dónde estamos parados? Digo, no es un delirio pedir esa información. No, ni tan complicado. Por más que estemos en pandemia, se hace un balance, tenés movimientos de cuenta, y no es loco que el Consejo tenga esa información. Sí. Por ahí nosotros, vecinos que andamos por ahí, no nos interesa, o sí, sí. Pero hay un montón de cosas que deberían estar publicadas en la página, cosa que no está pasando. Entonces, si todo esto estuviera publicado en la página, no deberíamos pedir la información, porque vas a la página y te la bajás. Sí. Se complica. De todas maneras, sabemos que hay un bloque oficialista que tiene 4 votos y si ellos deciden no tomar algo, no lo toman. Lo que sí, las explicaciones de por qué no se venían presentando los distintos, no se habían dado respuesta a los distintos pedidos de informe, realmente me resulta... Flojo de papeles. Muy flojo de papeles. Sí. Digo, aduciendo la situación de la pandemia, que es de público conocimiento, pero incluso varios concejales dijeron, estamos pidiendo una fotocopia de algo que... O sea, es una información que no es difícil. O sea, no te estamos pidiendo que me expliques las acciones que llevaste a cabo y que tengas que relatar. Lo que cosas yo, concretas. Claro, es extenso. Esto, en realidad, para los concejales es un trabajo que deberían haber hecho desde el lunes hasta el jueves, porque esto se presentó el día lunes, o sea que se podría haber leído en casa y tomado nota. Y si hay algo que es impertinente por los tiempos, se podría modificar, porque esto, no nos olvidemos que es un proyecto de ordenanza o es un pedido de informe. Es un borrador que vos podés modificar y de pronto si algún ítem sería engorroso, lo podés marcar y corregir y decir, bueno, esto en vez de 15 días será en 30. No, acá se rechazó de cuajo directamente. Sí, bueno, y digo, recordemos que estamos por iniciar una comisión investigadora en donde este tipo de pedidos de informe va a ser una cuestión corriente, me parece. Esa es la parte que a mí me hace ruido, a lo mejor estoy equivocada, pero el argumento de rechazo a un pedido de informe de los últimos 7 meses no condice con el hecho de que hoy empieza a trabajar una comisión investigadora para recaudar información de los últimos 4 años. Sí. Si estamos pidiendo los últimos 7, si están pidiendo los últimos 7 meses y está, hay una de las respuestas que circuló es que la gente que está trabajando tiene cosas más importantes que hacer fotocopia. ¿Cómo van a hacer la comisión? Bueno, y también acá vamos a hacer... Me preocupa sí. Porque tiene un plazo esa comisión. 6 meses. Claro, tiene un plazo de caducidad y si nos tomamos los tiempos para los informes, que generalmente son 10 días, van a pasar los 6 meses y no van a tener los papeles. Bueno, recordemos cuando se trató, y creo que Federico lo señaló, pero cuando se trató el tema del cambio de sistema... Sí. Que se propuso con gran preocupación para sí. garantizar la transparencia, sí. se propuso como una, no sé si era un vedor, sí. sí, sí, todo fantástico, y después en los hechos no lo dejaron participar. No, nunca. Entonces, les abrieron la puerta. Digo, ahora nos vamos a que sí, porque el sistema, porque no sé, no nos pueden estar asesorando, nos asesoran poco, no tanto, porque en realidad no están al 100%. Bueno, dentro del pedido de informe podría ir esta explicación, del no funcionamiento óptimo de el sistema y de los cursos que tenían que dar y todo más, porque se está pidiendo cuánto le pagaron. O sea, si vos no estás prestando el servicio, no te deberían pagar. Deja demasiadas dudas cuando estamos hablando de proyectarnos hacia una transparencia. Y no, y como vos bien señalás, cuando vos estás marcando, das una conferencia de prensa diciendo que la comisión investigadora, porque te parece necesario, y estamos todos de acuerdo en que sí. nos parece necesario ordenar un poco cómo llegamos hasta acá sí. y cómo podemos acomodarnos, eso está clarísimo. ¿Cómo vas a...? O sea, ¿por qué esa negativa aduciendo la situación de la pandemia? Digo... Bueno, sí, la situación de la pandemia te puede llevar, y la situación de crisis institucional, si querés, y los empleados, y lo que sea, te puede retrasar en tanto y cuanto alguna respuesta. Y esto lo hemos visto también en otros periodos. Digo, no es potestad única de este gobierno, pero las excusas que dieron... Sí, yo insisto, si lo que te molesta es que el pedido lo haya hecho un bloque de minoritario, no... O sea, por lógica siempre los pedidos de informes los hacen la minoría, porque no están dentro del Ejecutivo y no tienen el acceso a la información. No sé, podría hacerse un sistemita para que mensualmente el Consejo reciba los informes correspondientes. Independientemente del color, el signo político que esté en este momento en el Ejecutivo, el sistema de poder dar explicaciones y dar transparencia a las cuentas debería ser para todo, de acá en adelante, lo bueno, que hablamos de las auditorías después que se va un gobierno. Una de las excusas que, o sea, no sé si la palabra es excusa dentro del argumento que usa la concejal Bandini, ofuscada por bueno, el debate de ese momento con respecto a esto, le recuerda a la concejal Negri que ella todavía está esperando informes del FA 2018. Cosa que, a ver, sirve para excusarte, pero a mí me da la pauta que es más de lo mismo, porque si vos te estás quejando de algo que se hizo mal en una gestión anterior... No nos igualemos, mejoremos. Sí. Qué sé yo, es mi criterio con respecto a esto. Tal vez estoy equivocado. Ay, viste qué pasa que nos equivocamos. Sí, sí. Bueno, lo que sí también estuvo fue la abogada. Habemos abogados. Habemos abogados, sí. La abogada también un poco floja de papeles en la presentación. No desde ella, o sea, en realidad no se está cumplimentando lo formal, lo ético sin claro. factura. Es una potestad del presidente traer a la gente que ayudaría de distintas abogados, contadores. Él tiene esa potestad de traerlo. Sí. Pero como lo que va a asesorar es al cuerpo completo... Se tiene que presentar un currículum para que pueda objetarse o no, sí, la participación, porque es un empleado que se está tomando para el consejo, sí, que se le va a pagar un sueldo, sí, y tiene que asesorar a todo el cuerpo. ¿Es cierto que en un cuarto intermedio se la llevaron? Sí, o sea, esta señorita, no sé su estado civil, muy simpática, bien, buena onda, cuando empezó, se la sentaron a sillita a un costado, el presidente dijo, es la abogada en reemplazo del abogado que teníamos, y siguieron como si nada. Y en un cuarto intermedio, que se pidió antes de hacer una votación, fue bastante, che, cuarto intermedio y nos vamos, se fue el bloque oficialista y se llevó a la abogada, que fue un reclamo, porque la abogada es del cuerpo, no, sí, del bloque. Del bloque. Claro. Bueno, se pidió disculpas y posteriormente se leyó el dictamen correspondiente que se estaba pidiendo, sí, por el apartamiento de dos ediles de la comisión. Sí. Larguísimo. Larguísimo. Me faltó el carozo de la aceituna. Me perdí. Yo también. Porque leyó, no sé, sí, no las conté, pero deben haber sido 18 carillas, más o menos. No, sí, sí, larguísimo. Y me perdí. O sea, bueno, la conclusión es que corresponde. Corresponde que no participen. Sí, corresponde que no participen. Querían dictamen, toma dictamen, se lo firmó. Bueno, ahora verán, estimo yo, con sus abogados, con sus respectivos, si son abogados o no, y resolverán en el caso, si hay algo que resolver o no, o acatarán, sí, digamos. Pero quedó así, digamos, el dictamen acompañó la ordenanza. Exactamente. A ver, aquí tenemos un audio que nos manda, espérese, bueno, ya está ahí rolando la cosita. Pero bueno, estuvo extenso, interesante, hubieron momentos ahí de... Sí, de tensión, de discusión, cuando ya estábamos por bajar la banderita, la concejal, momento, si yo te... El jueves pasado, y en realidad tiene razón, ella quiso que se levantara de comisión un proyecto de ordenanza para mandar a la Nación. Sí, Diputados de la Nación. A Diputados de la Nación por el tema de la emergencia turística. Extenso, se leyó el otro jueves. Le dijeron que lo iban a tratar el lunes en comisión. Entonces retiró la moción de sacarlo de comisión, claro, el jueves pasado, quedando que lo iban a sacar este jueves, se habían olvidado. Están de acuerdo en sacarlo de comisión, y bueno, fue rechazado con algunas patinadas en por qué. En realidad es no porque no, pero si querés hay un audio donde... No aporta. No, acá tengo otro audio para compartir, a ver. Dale. Además porque hemos acumulado esta temática por mucho tiempo, lo hemos podido hablar en algunos momentos, en alguna soledad, en otros con alguna visita, pero venimos hablando de esto hace meses. Voy a dar algunas cosas puntuales por las que podemos pensar que la voluntad política no está y que estamos en la situación del Consejo. Primero, el Consejo aprobó este expediente. Nosotros tenemos una ordenanza donde aprobamos el expediente. La primera mentira que salió a decir el Ejecutivo, que ni el Consejo ni el Ejecutivo aprobaron la expediente. La expediente está aprobada por ordenanza, no tiene fecha, sino que la aprobamos con un protocolo. Dependía del Ejecutivo darle o no el permiso, pero nunca, jamás, se nos preguntó a nosotros si nosotros ratificábamos o rectificábamos la ordenanza. Es decir, que está aprobada. Segundo punto esencial. Hace más de dos meses que el COE local no se reúne. Nunca más una convocatoria. Es la única localidad, lo dirá Iván, tal vez vos sepas, pero que no funciona el COE, que no se reúne el COE, con la cantidad de problemas que hemos tenido. Todos los lunes y los jueves tenemos acá pedidos de gente que está pidiendo organizaciones, emprendimiento, que piden una autorización, que presentan un protocolo. Y no podemos decidirlo, se dice que en el COE, lo dijo el doctor. pidió que se reúna el COE local, nunca más hubo una reunión. Le pedí dos sesiones al Consejo del Presidente, que le pida al Ejecutivo que por favor convoque al COE local para poder tener una intervención, porque somos responsables, pero nunca tomamos una decisión como COE, al menos tal vez otros se reunieron. A mí no me convocaron nunca desde hace dos meses. Y es probable eso, que se hayan reunido porque nosotros le bajamos cosas. Bueno, no se reunió, no se reunió porque si no tenemos que ser convocados, si no peor todavía, no sé, los concentrados de todo. No hay reunión de COE desde hace dos meses. Una falta grave, porque muchas cosas podríamos haber resuelto, conversado, llegado a acuerdos y evitado algunos problemas mucho mayores. La feria, el cúmulo de incomodidad también tiene que ver con que muchas veces lo llamaron. Y abrieron un espacio de participación, se reunieron, acordaron priorizar este sector. Lo han dicho muchos concejales, pero también lo dijo el intendente, este sector hay que priorizarlo porque es sector de una economía popular muy dañada y que, como siempre digo, hay algunos que están pasando, se dividen dos hoy en el mundo, los que están pasando muy mal y los que se caen en el mapa. No hay medio. Sabemos, estamos siempre ayudando a otros sectores, y hay otros que no están pudiendo desarrollar ninguna actividad económica. Y hemos dicho, y cada vez que se habla, se pone la mano en el pecho, hay una sensibilidad social, pero después, no les avisaron que se sucedió la feria. Les avisaron una noche antes con un mensaje de texto. Sí. Esas son las cosas que no pueden fallar, que no podemos estar con un sector con 100 productores y que nosotros con un mensaje de texto en el último momento mandamos un mensaje y decimos, che, la levantamos, ¿por qué? Porque recibimos presiones, y ahí está la cuestión. Voy a decir, Pancho, obviamente nadie va a pensar que somos mala gente. Acá en Capilla, ninguno, no hay ningún, no sé, pechín, ningún roca, gente realmente perversa. Perdón, consejero, ¿no? ¿Presión por parte de quién? Puedo terminar y va a entender. Entonces, lo que sí hay es un ceder a presiones. Fue clarísimo, y yo no voy a reproducir porque por una cuestión de respeto, pero los mensajes que circularon en nuestro grupo y en esa sesión, cuando pregunté a la primera referencia, la que se terminó de podrir, pregunté, ¿alguien fue? Todo eran los dichos de dos medios de comunicación locales, exfuncionarios del partido y de algunos de los comerciantes. La verdad es que no había ninguna prueba de eso, no se preguntó, se respondió rápidamente una presión que se ejerció. De hecho, la última feria también, habían dicho que no iban a mandar, pues no le iban a denunciar, y se termina cediendo y se cede a sectores. Ancho, yo creo que ustedes deben saber, yo no lo sé, a mí no me llaman para decirme levanté esa feria. Llaman a otros, seguramente al intendente, y entiendo que debe tener muchísimas presiones porque hay gente que no quiere eso. Ahora, hay que bancarnos la palabra que dimos. El lunes estuvimos acá la gente de Almitas, y es una vergüenza que nos esté diciendo, tres veces el intendente nos dijo, Que vamos a trabajar juntos, que vamos a tener la sala, y después no tuvieron ninguna llamada más porque recibieron una presión. Entonces, en algún momento tenemos que decidir realmente con qué sector o qué sectores o de qué manera a cada sector le vamos a dar lo suyo. Nosotros hemos tenido acá muchas instancias, lo mismo diciendo siempre, le hemos dado exención impositiva a todos los cabañeros, a los comerciantes. Ahora la hemos, 75% de descuento a los cabañeros para... Bueno, sigue. La verdad, impecable, ¿eh? A ver, es cierto. Dale, necesitamos que sea parejo para todos. Necesitamos que tengamos en esta situación de excepción, que está claro que estamos viviendo en una pandemia y que nos vamos a ir ajustando y acomodando y demás. El COE local tiene que estar activo. Tenemos que poder nosotros como... Primero los concejales, después nosotros como población saber a quién recurrir. Una respuesta. Algo. A ver, sí o no, o el seguimiento de un tema, pero esta nebulosa que queda pendiente y ahora se junta una parva de notas para resolver, me parece que no estaría funcionando al nivel de lo que está pasando. Claro. Porque si o sea, si lo extendemos, por ahí en octubre le damos el ok a todo porque ya pasó todo. Pero estamos hablando además de situaciones de urgencia, estamos hablando de la necesidad de tener un plato de comida cada día, en este caso, la necesidad de distintas actividades, de poder empezar su trabajo. Respuesta, de pronto, si yo te digo que no, te doy el por qué no. Y además también... Digo, si vamos a abrirnos a la participación ciudadana, es importante no solo receptar y escuchar, sino también aprender a comunicarnos pertinentemente, de seguir juntándonos y poder hablar cara a cara de sí, si no, por qué y demás, ¿no? Por un mensaje de texto, una nota, dos días antes, digo, en el caso de la feria y demás. Bueno, es un tema largo. Hoy arranca con la comisión investigadora, veremos cómo se va desarrollando eso. Sí, también no nos vamos a enterar. No es que nos vamos a enterar. Algún comunicado de prensa pueden llegar a hacer. No, pero estimo que también tanto el concejal Rodríguez como la concejal Negri, a partir del dictamen, tendrán posibilidad de iniciar o no alguna otra acción. Sí. A eso supongo que también que nos enteraremos, más allá de lo que investiguen, ¿no? Por supuesto. Obviamente. Pero bueno, estuvo interesante y está bueno que el martes se junte el COE local y veremos que si tienen alguna, no sé, alguna adaptación y alguna posibilidad de seguir generando protocolos para que todas las actividades que necesitan estar activas estén abarcadas por un protocolo pertinente y que puedan llevarse a cabo. Señora Dora Naftelson, nos hemos quedado sin tiempo porque seguiríamos claramente. Con esto hay mucha tela. Ya está. ¿Viste? Suficiente, entonces. Ahora me voy a bañar. Ahora a limpiar con un poco de ruda. Con ruda, sal, vinagre y no sé qué otra. Porque uno, bueno, tiene que... Y sí. Que seguir la vida y tratar de mantener la alegría y todo eso. Muchas gracias por su labor. Gracias. Será hasta la semana que viene. Gracias. Chau.